preguntándote porque quería. No, igual está la foto, se ve. No, se ve en la foto. Estuviste, sí, estuviste presente ayer en el acto que se realizó por el Día de la Lealtad en la sede del Partido Justicialista. Sí, así es. Estuvimos escuchando las palabras de algunos compañeros, Gino Pizorno, Juan Manuel Carri, Rogelio. Uh-huh. Bueno, compartir un rato una fecha tan, tan importante para la historia argentina, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, estaba movimientos sociales, habían realizaron una hora antes, comenzaba, me parece, Corriente Clasista y Combativa, Movimiento Evita y no me acuerdo el Barrios, parece, de Barrios de Pie, exactamente, habían realizado una actividad en consonancia con lo que ocurría a nivel nacional. ¿Estuviste ahí también previamente? No llegué, pero recién estuve hablando con Nicolás Carrillo, uh-huh, en la oficina hace un rato, compartiendo un poco también los pareceres y un poco, uh-huh, cómo se había desarrollado la actividad. ¿Cómo ves esto de que por un mismo día y por un mismo hecho histórico se realicen tantos actos? ¿Cómo ves en eso al peronismo de hoy? Yo no soy de los que piensa que cada diferencia o cada matiz o cada organización distinta es en sí mismo un problema, porque el Frente de Todos o el peronismo en sí mismo siempre fue más un movimiento que un partido. Y creo que lo mismo pasa cuando van creciendo otros espacios políticos y también tienen distintas vertientes. El peronismo, además, lo que tiene son distintos sectores. Sectores propios de la política, sectores del Estado, sectores del sindicalismo, sectores de las organizaciones sociales. Y eso también se expresa en formatos, en representaciones, en fechas, en actos, en actividades que no siempre se confluyen todos juntos. Entonces, por un lado, eso me parece natural. Y después, porque ahí, evidentemente, es un frente, una coalición que incluso en términos de coalición de gobierno han expresado públicamente diferencias, matices con distintas decisiones de gobierno, incluso las máximas autoridades. Y por lo tanto, digo, me parece que eso está muy blanqueado, claro. Y de hecho hace bien que se debata de hecho, Patria Grande estuvo a punto de irse del frente. Nosotros estuvimos a punto de irnos del bloque único, digamos, de diputados, en función de algunas decisiones también de gobierno. Y por eso, digo, las ideas son públicas, y de hecho cuando más públicas me parece que es mejor, uh-huh, y si hay diferencia deben expresarse, me parece, porque me parece que lo más honesto y lo más claro para que la gente también pueda discernir, bueno, qué es lo que pasa, ¿no? Parece la política como algo cerrado, inentendible. Y bueno, y lo del acto de ayer me parece que es parte de lo mismo, digamos, hay sectores sindicales, sectores sociales, uh-huh, sectores sociales y políticos. ¿Minimizás estas diferencias, digamos? No las minimizo, me parece que son diferencias interesantes, hay que traducirla incluso en cosas más claras de qué proyecto de país, qué hacemos con la economía, con la producción, con el trabajo, con la vivienda, con el Estado, con los recursos, con el litio, con Vaca Muerta, con las exportaciones, con los dólares. Me parece que hay que decir claramente qué hacemos con cada cosa, en función de que la gente entienda qué lo que mejor lo expresa, lo representa de cara a la Argentina que está en esta transición, que no está muy claro hacia dónde va. Me parece que hay que decirlo con claridad lo que cada uno quiere. Yo tengo una idea de o a lo que pertenezco de qué es lo que hay que hacer con algunas cosas, y imagino que otros tienen alguna otra o tienen diferencias o matices, y me parece que lo mejor es expresarlo con claridad, más allá de los actos, de los personajes, de las referencias políticas. Expresar con claridad lo que le importa a la gente. ¿Vas a frenar o no vas a frenar la inflación? ¿Qué harías con el Estado en torno a los recursos naturales? ¿Qué harías con los dólares? ¿Qué harías con la vivienda? Sí. Bueno, decirlo, digamos. Y me parece que eso le hace mejor a la sociedad que peor. Si hay alguna, en decirlo, encontrás una diferencia, bueno, a ver cómo la sintetizás. Sí, ayer lo que llamaba la atención, Juan, era que, por ejemplo, en esos actos, hablo a nivel nacional, ¿no? Lo escuchaba a Máximo Kirchner, el referente de la Cámpora, haciendo reclamos al gobierno, ¿no? Y yo digo, pero reclamos al gobierno al que pertenecen y que, ocupan los máximos lugares de poder. Incluso, digamos, todos sabemos que hay una vicepresidenta que tiene mucho más poder y decide más que un presidente. Entonces digo, ¿a quién es el reclamo? Digamos, sos parte de, es lo mismo que si nosotros reclamáramos porque este programa sale mal. Digamos, ¿quién es el responsable? Nosotros, ¿no? Sí. Distinto a lo que vos decís de tener una visión, uh-huh, de país. ¿Cuál es la visión de país que vos tenés en los temas que vos abordaste recién? Yo creo que, a ver, el Frente de Todos tenían objetivos que era ganar las elecciones para que no continúe el macrismo en relación a la política neoliberal, y que además era una continuidad que ya no se podía dar por el endeudamiento, por la crisis financiera, la inflación, la destrucción del empleo. Y faltó, me parece, una mayor claridad en torno al programa del hacer. Bueno, y eso empeoró, quizás esa falta de definición, con la pandemia, digamos, ¿no? Que hubo que tomar decisiones en función de una coyuntura no esperada. Muy difícil, además, porque la tomás con una economía paralizada, endeudada, etcétera. Creo que eso lo dejó sin libreto, me parece, a una parte de la coalición gobernante, y se profundizaron entonces las diferencias que no se habían terminado de sintetizar, que era, bueno, ¿qué vamos a hacer? Una serie de dimensiones fundamentales para el desarrollo económico y la vida del país, y la vida de la gente de a pie, que ya venía endeudada, golpeada con el laburo, con la inflación, etcétera. Esos desacuerdos, evidentemente, también tienen un impacto en no poder tomar decisiones que tengan viabilidad para resolver algunos de esos problemas. Hubo desacuerdos en torno al acuerdo con el FMI, desacuerdos en torno a cómo hacer contra la inflación. Después, claramente, tenemos un país que es presidencialista y que ahora estamos viviendo una cosa media rara, como una especie de gobierno de nuevo formato de gobierno que no se parece mucho al que siempre hemos tenido, o sea, un gobierno más neoliberal, un gobierno más peronista, etcétera, siempre más presidencialista. Creo que la falta de decisión o algunos errores de gobierno generó una debilidad del Ejecutivo y profundizó las diferencias en la coalición de gobierno, me parece. Entonces, yo creo que hay responsabilidades, porque si sos parte de la coalición gobernante tenés responsabilidades, y también, evidentemente, hay diferencias con respecto al Ejecutivo. Y bueno, en un país presidencialista, claramente, quienes no están en el Ejecutivo, bueno, pueden darse también la diferencia de hacer una crítica, digamos, al Ejecutivo, aún siendo parte del esquema de gobierno y de poder, digamos, político, un poco como vos lo decís. Pero bueno, yo por eso digo, no resalto en particularidades, sino si sirve a los fines de aclarar un programa de gobierno, un proyecto de país. Que no es solo un programa de gobierno, un proyecto de país. Argentina está a la puerta de un nuevo subdesarrollo. Yo le digo, había un teórico muy importante, un brasilero, que decía desarrollo del subdesarrollo. O sea, consolidar las lógicas que te llevan al subdesarrollo. O también tiene una oportunidad histórica con el litio, con Vaca Muerta. Pero para eso implica un nuevo rol del Estado, implica una nueva lógica de la inflación, de la economía financiera argentina, la economía productiva. Y me parece que hay que aclarar eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Con quién nos vamos a aliar a nivel internacional? ¿A quién le vamos a vender nuestro producto? ¿De quiénes van a ser las inversiones financieras en esos sectores? ¿Cómo vamos a controlar la balanza, los puertos, por dónde se van los dólares, la evasión? ¿Cómo vamos a invertir en el problema de la vivienda, en la producción, en la economía popular? Hay que decirlo claramente, y Argentina tiene esas dos posibilidades hoy. O vamos a empeorar las condiciones de soberanía y de desarrollo hacia más subdesarrollo y hacia menos soberanía, o vamos a un país que ordene desde arriba hacia abajo algunas cosas fundamentales. El 17 de octubre a mí me hace acordar a que Argentina tiene esas capacidades en la historia de reordenar para salir jugando. Para eso hay que decir cómo lo vas a hacer, para que la gente pueda apoyarse a sabienda de qué es lo que querés hacer. Necesitas poder político para eso, digamos, ¿no? Y como vos decís, es un país absolutamente presidencialista, y hoy el presidente está, si hay algo que no tiene es espalda, digamos, no tiene poder político para llevar adelante esas decisiones que hay que tomar. Sí, yo creo eso, y creo también que, naturalmente, una cosa es que uno lo diga en términos analíticos y otra cosa es cuando uno está en los lugares de toma de decisiones. Uno necesita poder político, pero el poder político se construye. Claramente, si uno no baja la inflación, no va a haber. Si no solucionás el tema de la heladera, claro. Digamos, sí, creo que el bolsillo. Claro. Ahora, ¿vos crees que los que ganan con que en Argentina hay 10 empresas alimenticias y 6 supermercadistas? Sí. Claro, ¿no? Sí. No es que es, no se sabe quiénes son o cómo eso, cómo funciona la mecánica. Claramente no va a suceder si vos desde el poder político, con el poder que tengas, tomás determinadas decisiones para frenar o para modificar esas circunstancias. 130% de ganancias. 130% de ganancias. Los supermercados en Europa, cuando nos dicen el capitalismo 5%. Central, exactamente. Digo, siempre nos meten una ideología que no es la que ellos manejan. Ellos nos venden una ideología, pero la que ellos implementan en sus países es otra. Ellos tienen ganancias más reducidas, tienen estabilidad, pero a la gente no le apretan la soga al cuello, por, a sus consumidores. Nos lo hacen a nosotros. Después, además, quieren que vos le des los dólares rápidos para llevárselo del país. Bueno, claramente, vos decís, ¿tenés o no tenés poder? Bueno, vos tenés que enfrentar determinados mecanismos que hacen, que generan estos problemas, y si la gente ve que eso funciona, después vas a tener poder porque te va a apoyar. Entonces digo, es un ida y vuelta. Claramente uno no tiene el poder para hacer todo lo que quisiera. Vos decís, bueno, hay que hacer 1 millón, hay que hacer 500.000 viviendas por año en Argentina y hay que regular el mercado inmobiliario. ¿Hay gente que se va a oponer? Sí. Sí. ¿Tenés toda la guita para hacer eso? No. Bien, perfecto. Pero algo tenés que hacer para mostrar que vas por ese camino, para que la gente te apoye y vos ganes esa capacidad de hacerlo. Sí. Porque nada es, por sí, supuesto, primero hay que ganar la confianza. Bueno, sin duda. Para eso hay que, tiene que, si vos al otro día vas a la góndola y dijiste que ibas a hacer algo y al otro día tuvo un efecto, sí, al otro día empezás a ganar confianza. Bueno, sí. Pasa que alguien tiene que empezar. Por eso uno vota y gobierna. Sí. Le declaramos la guerra a la inflación. ¿Hace cuánto? Claro. Esas cosas, a ver, vacía de contenido, sí, digamos. Creo que, ¿no? Que la creo que lo recuerdo, es mi primer recuerdo de bebé. Bueno, la distancia entre la expectativa que vos generás y lo que hacés cuando esa brecha es muy ancha, se parece a la brecha en la crisis de representación que generás. Claro. Entonces, o no decís y hacés, o decís y hacés para que después esa brecha no sea tal, digamos, ¿no? Porque después eso es lo que genera la pérdida de confianza y en parte la pérdida político, ¿no? Vos hiciste mención a la vivienda y de eso queríamos hablar, del lanzamiento de esta encuesta bonaerense de alquileres. Contanos, surge en la Subsecretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, ¿esto es así? Sí, así es. Yo la hice. Bien. Hice la encuesta ayer y para empezar, a mí hay algo que me hace ruido y siempre digo lo mismo. El comienzo de la encuesta tiene que ver con una consulta que es la edad del jefe o la jefa de hogar. Y dice abajo, es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar. Raro. Sí. Me hizo el mismo ruido con la encuesta, con el censo. Sí, tal cual. Me hace el mismo ruido cuando me mandan las planillas del colegio para llenar de mi hija. O sea, digo, ¿cómo se determina el jefe de hogar? ¿Qué es ser jefe de hogar? ¿Jefe o jefa? Digo. Sí, esa es una pregunta. Sí. Bueno, yo lo que valoro es dos cosas, separo. Una es... No, bueno, pero no es un detalle. No. No es un detalle, porque si estamos buscando... y en una casa donde hay una pareja, uno, dos hijos, tres hijos, y los dos laburan... Tanto fuera de la casa, trabajo remunerado, como dentro de la casa, trabajo no remunerado. Digo, me parece que es una pregunta que quedó vieja como para empezar a ayornarlo, ¿no? Digo. Sí, sí, sí, yo creo que... Y más cuando se trata de poder acceder a una vivienda, ¿no? Digo, hay mecanismos de lectura del Estado, de los movimientos de la sociedad, que todavía son mecanismos que no son ajustados a la realidad actual o a lo que la gente demanda o se autointerpreta, digamos, ¿no? Claro. Como que el Estado lee de una manera a veces, o determinados niveles del Estado, y la gente lee la realidad de otra manera. Claro. Entonces digo, eso siempre sigue habiendo esa... Lo que pasa es que desde los discursivos escuchás una cosa, sí, sí, y cuando tenés que leer lo formal, digamos, no te hablo de la encuesta, te hablo de la planilla del colegio de mi hija para hacer una salida recreativa, te pregunta quién es el jefe de hogar, quién es el que paga, el que limpia la casa, quién es. Sí, tal cual. No, bueno, sí, yo lo tengo. La primera canción que escucharon nenes en la escuela es sobre el arroz con leche. Claramente, claro. Claro. Uno creería que ya, ¿no? Ya eso no estaba en boga. Volviendo a la encuesta. Aparte de esto, sí, ¿cuál es el objetivo de esta encuesta? A ver, salió una encuesta de la provincia de Buenos Aires, de la Dirección de Alquileres, que me parece que es interesante. Yo en la pandemia presenté una propuesta para crear una encuesta de los inquilinos en pandemia en Tandil, porque justamente en el momento de explosión de crisis muy aguda, y no se aprobó, digamos, pero lo de la encuesta es útil a los fines de que haya un sentido cabal de la importancia de los millones de inquilinos que hay en la provincia de Buenos Aires y cuál es la situación. Naturalmente que eso tiene importancia a los fines y después se definen políticas, ¿no? Nosotros, una de las reclamos que le hacemos a la provincia de Buenos Aires tiene que ver con la Comisión Inmobiliaria, que es una legislación provincial, porque es jurisdicción provincial legislar sobre eso y básicamente del Parlamento Provincial. Bueno, entonces es importante a los fines de si eso después termina como utilidad en de tomar decisiones de gobierno, decisiones parlamentarias o políticas de vivienda en general, sea de tierra, de vivienda, de alquileres, etcétera. Entonces, bueno, creo que sí es importante cuando porque es un sujeto que muchas veces está como en la nubelosa, cuál es su condición, cuáles son, y que lo diga el LAE o el inquilino, me parece que es importante porque habla por sí mismo. En general es un sector del cual habla sobre eso otro sector. El sector inmobiliario habla como si fuera la voz del sector inquilino. Y me parece que en eso es útil, porque le da una voz propia a quienes muchas veces no la tienen o no hay una voz colectiva de eso. Entonces eso es interesante, además lo haces individualmente, sin mediación alguna. Ni si no es que habla una organización por vos, sino que vos hablas directamente. Entonces eso me parece que un dato que está bueno que el Estado por fin mire eso. Creo que llegó tarde, pero tener, llegó al fin. Y tener números, digo, porque si vos no tenés números no podés actuar. Miren, yo cuando debatí sobre el intento de reforma de la ley de alquileres este año, la verdad que nadie tenía un número de nada. Entonces fue decirle a los sectores inmobiliarios y a algunos diputados, bueno, a ver, muéstrenme un número de algo. No, yo los números de mi empresa, pero yo te estoy pidiendo los números de los inquilinos en Argentina. El problema de la vivienda, mostrame un dato. No estaba, porque además el censo todavía, de hecho, no está. De hecho, no está. Entonces, no sabemos cuántos somos ahora. Bueno, muchachos, esperemos, no se pongan intranquilos, esperemos los números para ver de qué decisiones estás hablando. Estamos hablando de 2 millones, de 8 millones, ¿De cuánto? ¿Ustedes desde la red tienen alguna estadística, algún dato? Nosotros, a ver, a nivel nacional se habla de 3 millones de hogares inquilinos. De hecho, un informe del Ministerio de Hábitat más o menos es coincidente con ese número, pero falta, a lo mejor sería esperar las estadísticas de este año del censo. Y a nivel Tandil, la verdad es que las últimas, nosotros estudios que hicimos ya en el 2019-2020, por lo menos nos da arriba de 16.000 hogares, que tuvimos toda una discusión con el Palacio Municipal. Yo creo que hoy debe ser más. Hablábamos de que el 2010 en adelante la tendencia son 500 hogares inquilinos por año nuevos. Naturalmente que en función del encarecimiento acelerado de los precios de los últimos años, la brecha cambiaria, la inflación que ha despelotado un poco todo, no sabemos si eso aumentó más los inquilinos o lo redujo, en el sentido que la gente también se va hacinando, se va yendo a hacerse una pieza... En la casa de sus viejos, se va a vivir a donde, viste, en el quincho. Es que hoy un alquiler en un sueldo promedio te lleva 2/3 de un sueldo. La verdad que, claramente... Y... A mí me lleva 2/3 de mi sueldo, No, no, sin duda. Y ahí nosotros tenemos un reclamo muy grande, que es... Hay 3 posturas en Argentina sobre el problema de la vivienda. Una que dice, sigamos con la lógica de la vivienda de mercado. Es una mercancía, por lo tanto, si podés acceder bien y si no, igual. Y tiene que ver... con la visión de la rentabilidad de un bien comercial. Claro. Nosotros, naturalmente, no coincidimos con esa idea porque no creemos en esa idea y porque creemos que en Argentina, la Argentina próspera fue aquella que puso a la vivienda como bien social, hasta que se mercantilizó y se dolarizó desde la dictadura hasta acá. Hay otra visión que dice, nosotros no vamos a tocar el mercado inmobiliario, pero vamos a hacer política de vivienda. Por ejemplo, créditos hipotecarios. Nosotros creemos que... Accesibles. La verdad, nosotros creemos que... Hoy es imposible acceder a un crédito. En un mercado dolarizado de la vivienda y del suelo urbano fundamentalmente, y de alquileres caros, y donde te sobra mes a fin de sueldo... Sí, olvídate. La verdad es que la posibilidad de que un inquilino tenga un margen para acceder a un lote en dólares, en una economía donde no tenés los dólares para accederlo... Además. No tenés los dólares... concretamente no existen esos dólares para que te los demos para vos, no que compres comprar, un lote, no, claro, no puedes comprar dólares. Tendrías que comprar al doble, o sea, tendrías que tener el doble de pesos para comprar la misma cantidad de dólares. Si no, no puedes acceder. O sea, en el dólar negro. Ya arrancando, digamos, el sistema. Hay un impedimento concreto de que no hay economía para eso. Claro. Por lo tanto, yo creo que el crédito hipotecario es solo una... Si te toca, espectacular, por supuesto. Bienvenido sea, porque es un crédito que en el mercado privado no vas a encontrar. Uno va a un banco privado, incluso a la banca pública, a pedir un préstamo y lo que te dan no te alcanza para comprar ni el tercio del lote. No, nada. Aunque te quieras endeudar, caro. Te endeudas caro y no lo compras. Entonces, solo el crédito público hipotecario a tasas relativamente bajas es el que te puede acceder. Entonces, ¿sirve? Sí, sirve. ¿Es la única política de vivienda que o es la política de vivienda? Bueno, yo creo que no, porque en un mercado desregulado y dolarizado no puede ser la lanza fundamental de una política de vivienda. Hay una tercera mirada que decimos, hay que tener política de vivienda, vivienda pública, incluso vivienda pública en alquiler y regulación del mercado inmobiliario. Por ejemplo... Nosotros, si tenés vivienda vacía desregulada, que es un fenómeno en Argentina cada vez más grande, porque si vos tenés una brecha cambiaria, la vivienda en dólares es una reserva de valor. Tenés un banco en tu casa, claro, en tus propiedades. Sí. Entonces, claramente, si esa vivienda está desregulada, la vivienda vacía, no vamos a arreglar el problema del alquiler porque se achica la oferta y se suben los precios. Sí. Si además vos podés pasar de ahí al alquiler temporario desregulado, entonces, para cuando llegás al alquiler permanente, la oferta es menor y es a un precio mucho más caro. Ese es el problema que tenemos hoy en Argentina y en ciudades, por ejemplo, como Tandil. Como Tandil, claro. No tenemos vivienda vacía, alquiler temporario, como el boom, y lo que queda para alquiler permanente, hiperdisputado entre el inquilino de local, el laburante, el que viene a vivir de afuera, el estudiante. O sea, tenemos una sobredemanda para una oferta que está buscando otra cosa y que está desregulada y que va de banda en banda. Claramente, este problema, si bien los municipios no tienen la potestad para todo, porque hay cosas que son nacionales y provinciales y no tienen los recursos para todo, hay algunas regulaciones que se pueden hacer y no se hacen. Yo alerto sobre esto, vamos a llegar a fin de año y otra vez no tenemos el alquiler temporario y estamos hablando de esto desde el mes de febrero, marzo, cuando vinieron los estudiantes después de 2 años de virtualidad a buscar departamento, a buscar lugar donde vivir, y se sumó a la gente como uno que alquila, que sí, se terminan los contratos, que no te los renuevan. Exactamente, y la situación fue muy caótica. Nos va a pasar lo mismo, lamento decir. De hecho, hay un montón de chicos viviendo en casas, gente que alquila habitaciones. Y gente que se ha vuelto. Sí, sí, y cosas que se transformaron en pensiones que no están declaradas. Se informaliza el mercado. Exacto. Más de lo que está. Ahora, ¿se puede hacer algo a nivel local? Absolutamente, el alquiler temporario se puede hacer porque vos, cuando construís una casa, no importa si tenés 10, 5, lo que sea, vos presentás un plano y es una vivienda familiar, no es un comercio. Para transformarla en una actividad comercial tenés que volver a presentarte y declarar que vas a como el carro panchero en la esquina, como el carro copochoclero o el kiosquero de la esquina, o la cabaña. Exactamente lo mismo. Es un aspecto. Nosotros hemos presentado un proyecto para crear un régimen de regularización de este sector, porque no hay, tenemos un debate y una diferencia con la dirección del turismo actual, donde no hay un instrumento para este fenómeno que está unido a lo que son la vida de las plataformas digitales, Airbnb, Booking, etcétera, que manejan un mercado hoy en Argentina total. Bueno, vamos a llegar a fin de año y no tenemos otra vez regulado el alquiler temporario, y impacta decisivamente porque además hay una lógica de la rentabilidad urbana, que es la mayor parte de esos alquileres, no importa la casa quinta que esté en alquiler temporario, porque está muy bien que así sea, porque si no la usa para vivir, está muy bien quien la alquile y que tenga una rentabilidad por eso. Los departamentos del centro, fundamentalmente, que se construyeron para alquiler permanente y se pasan al alquiler temporario, sin regulación, sin imposición, etcétera, como si lo paga un hotel, ponele, achica la oferta y eleva muchísimo los precios, porque lo central es lo que tira los precios para la periferia también de la vivienda y del alquiler en general. Entonces, la dinámica urbana empieza a ser manejada por un interés que no es el que discutís ni votás vos. No es que vos votás una cosa, pero la dinámica urbana y de tu vida está condicionada por factores que no manejás. Si bien estamos en el capitalismo y lo entendemos todos, no quiere decir que no podamos tener políticas regulatorias. Me parece que hay que poner en esto de por lo menos impactar en aliviar un poco la vida de la gente, digamos, ¿no? Tandil es hermoso, pero no es justo que vos vayas a laburar y te paguen poco y que después vayas a alquilar y te arranquen la cabeza. Porque si no, se hace una ciudad donde vos decís, che, pero yo a mí me están vendiendo un cuento, porque le conviene a algunos, pero a mí no me conviene, y yo soy tandilense. ¿Se entiende? Digo, está bárbaro, pero de ese éxito queremos disfrutarlo todos. ¿Cómo? Que te paguen mejor el salario y que te cobren un poco menos el alquiler. Como para que te sobre un poquito de sueldo, ¿no? Para que tenga sentido cuando vos vas a servir el café en la mesa y digas, che, al esfuerzo por construir esta ciudad, a mí me tiene que tocar algo, ¿no? Sí. Juan, recordemos entonces dónde puede completar la gente esta encuesta, este formulario. Bueno, en las redes sociales, también, sí, se ha difundido bastante. Sí. Esta es una encuesta del Ministerio de Hábitat de la provincia de Buenos Aires. Es muy sencilla, y la idea tiene que ver con tener un paneo, si bien la provincia es muy grande, por lo menos tener un paneo de esa heterogeneidad. Sí, tener números. Y entendiendo que la provincia de Buenos Aires es el mercado más grande de alquileres de Argentina, es más grande que la ciudad de Buenos Aires, y muchas veces eso se ha soslayado, como se piensa en una provincia distinta, y sin embargo ha crecido, y el fenómeno está en una situación crítica. en Tandil, en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en La Plata, en ciudades del conurbano, en toda ciudad intermedia o grande, claramente el fenómeno del acceso a la vivienda está en crisis, ¿no? Seguro. Bueno, la idea entonces es tener números, tener datos para poder generar política. Juan, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hablábamos con